a REC. Empezamos a grabar esta emisión del 14 de noviembre de 2025. Mandé algunos enlaces, pero como siempre estamos arrancando a las apuradas e improvisadamente, alguno va a tener que avisarle a algún otro, che. Bueno, los que tienen la app ya saben, la app de Seno Radio, Seno Streaming, que comienza una nueva emisión del Empalme, che. Claro, está centrada en aspectos de viajes, de experiencias, de navegantes, de el clima. El Nacho Carbonero creo que va a mandar un audio ahora alertando sobre el tropical que se acerca. Cuidado, no se amansen. Ayer cuando vimos los navegantes por el Kenway rumbo al oeste, ¿no? Le dijimos, tengan cuidado, mire que el Nacho Carbonero. Y dice, ¿quién es ese Nacho Carbonero? Y ¿cómo no saben quién es? ¿No escuchan Radio El Empalme ustedes? Advirtió que se viene un tropical, un ciclón extratropical. No se dejen a manotear en el río, ¿no? Porque debe ser una cosa más fea que te agarre un temporal en el río. No debe haber, che. Y los rayos te pican cerca, no tienen dónde meterte. Bueno, hay de todo una temática bien variada a las 21:23. Les dije el 14 de noviembre, che. Y claro, hay elecciones. Y nosotros nos metemos con todas las elecciones del mundo, che. Hemos hablado de todas. Entonces le preguntamos hace un rato a la Tere, ¿qué pasa con lo de Chile? Gana el CATS este. Dice que está involucionando en Latinoamérica, que los indígenas, que somos nosotros, cada vez votamos peor en contra de nosotros mismos. Parece que sí, que tiene razón la Tere, ¿no? Y si no, miren para atrás ustedes, miren en la vuelta, cómo viene la mano. Bueno, tengo la opinión de la Tere y de Francisco, que son los analistas expertos. Sariz está en la parte deportiva. Hoy juega Bienvenido contra Biguá. Che, los equipos de básquetbol, ustedes que están escuchando en Chile, porque están escuchando toda la flía de la tele en Chile. Ustedes que están en Chile dicen, ¿qué equipo raro eso, ¿no? Uno tiene nombre que me cae simpático, ¿no? El Biguá, tiene nombre de ave acuática. Pero el otro se llama Bienvenido. Eso me desconcierta. Hombre que supo jugar al fútbol. ¿Ahora qué dice? El Rengo Cartucho Sotelo. Se quedó Rengo de chico porque el padre siempre le decía, no arrastre las patas para caminar. Pero la madre, para llevarle la contra al viejo, le decía, arrastre todo lo que quiera. Entonces, para hacerle el gusto a los dos, el muchacho arrastraba una pata sí y otra pata no. Tanto que se le fue gastando la zurda. Una vez cayeron al boliche los locos del Atlético Apería, para hacerle un desafío al terronazo Fobal Club, el club social, cultural y deportivo de allá. Lo mejor del terronazo era el Pardo Santiago, pateaba como cable pelado, golero que metía la mano, sacaba los dedos, electrocutado. El Tapio Olmedo Mamau, cada vez que pateaba, abría un surco con el dedo, y tanto surco fue abriendo que se grabó dos long play de parado. El va derecho Mamau marcaba y también le abría las canillas al contrario. Tanta canilla fue abriendo que terminaba los partidos empapados. Lindo cuadro para ser dulce. El partido entre el terronazo y el Apería se arregló por una olla muy podrida. Pa'l match llegó gente de todos lados. Era obligatorio andar armado porque cualquiera bombado sabe que siempre que la gente anda armada, discute pero muchísimo menos. Y como el partido era bravo y fulero, el terronazo contrató al Rengo Cartucho Sotero. Y el Rengo, para demostrar que era Rengo en serio, se compró una muleta último modelo. Y había que verlo adentro de la cancha con la muleta, era un atleta, el Rengo Cartucho Sotero. Entraba al área revoleando la muleta y gritando, con permiso, buenas tardes, y anda a pararlo al Rengo Cartucho Sotero. Rengo Cartucho Sotero, yeah. Partido muy peleado, iba a terminar 0-0, cuando la agarró Don Santiago y se la dio al Rengo Sotero. El rengo salió pa'l arco a los gritos pelao, y los contrarios lo esperaron a pelotonao. Con la muleta le enganchó los pantalones a uno, tanto enganchó que los pantalones se cayeron. Quisieron cobrar pelota afuera. ¡Qué despelote que se armó! Levantaron una polvadera que no se veía quién era cada cual, tanto que el golero salía cada dos por tres a respirar. Respiraba un poquito y volvía a zambullirse en la polvadera. Fue cuando se escuchó la voz del rengo Sotelo que gritaba: ¡Penal! ¡Penal, carajo! ¡Y no me discutan! ¡Penal! Cuando la polvadera bajó, estaba Sotelo llorando, y la muleta mostró, estaba partida en dos, y lo habían quebrado a Sotelo. Le ofrecieron al Tapio Olmedo para que el penal lo tirara él, pero Olmedo agarró y dijo: gracias, recién tiré. Lo tiró el Pardo Santiago, el golero no la vio, pero al pasar la pelota por al lado sintió brusco calor, tanto que se tuvo que sacar la camiseta. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Un reel es un video corto con una temática determinada. Lo hicieron unos viajeros que nos visitaron este fin de semana pasado. Y hicieron la ruta del Charrúa, que ya la habían hecho otra vez, pero esta vez la grabaron. Quedó muy bien. Eso se ve en la página, dicho en evento, si lo quiere ver. Y quedó muy bien hecho, con contenido y con lindas imágenes, bien ensamblada, bien editada. Y tuvo un enorme impacto, se dice. Pero yo le decía a los creadores del video que yo no puedo contestarle, que contesten ellos, pero resulta que ellos, que son más jóvenes, tienen Instagram. Y yo no tengo, y no pienso hacerme ninguno. Así que les advertí ahora que tuvo un enorme impacto, pero que no contesté ninguna pregunta de la gente que escribe abajo. ¿Quiénes son? ¿Cómo es el camión? ¿Para dónde van? Etcétera, etcétera, etcétera. Viste, ahí te voy tirando las novedades. Ahora me quedó alto el monitor. Esto es un problema, che. Ahora son 21:30 exactamente, desde 14 de noviembre. Le tiro los titulares, che. Vamos a hablar de elecciones en Latinoamérica. El indiaje latinoamericano va perdiendo y perdiendo y perdiendo y pierde cada vez más. Y acá los asesores del empalme van a intentar una explicación. Los que están acá y los que están fuera de frontera. Incluso los que están metidos adentro del guiso, que son los chilenos, ¿no? Aunque la tele está en Paraguay, me dijo. Me pidió miles de disculpas, dice que no ha podido mandar los informes y por lo tanto no vamos a poder pagarle nosotros los últimos tres meses, porque anda viajando la tele. Para que vean lo grave de lo que está sucediendo. Que en una elección en Chile y la tele esté en Paraguay, ya habla de la gravedad del tema, che. De la decadencia que está teniendo el pueblo latinoamericano. Lo tengo a Sariz acá, que lo explica muy bien. A ver si lo encuentro ahora, lo mando de una. Y si no lo encuentro, ¿dónde está, che? A ver, impacto el Lilo. Ah, hablé con el Lilo también. A ver si es este. No, bueno, tengo varios temas y todo atropelladamente lo estoy exponiendo, che, exponiendo. Ya voy a encontrar lo de Sariz. En un mundo que se cierra, vos tenés que abrirte. La frase del día de Orsay de hoy. Ya la voy a ingresar a la PC porque es muy difícil rescatarle frase, viste, elaborada al presidente. Pero bueno, está, ¿qué se va a hacer? Esa es la mecánica que eligieron los uruguayos, ¿no? Che, la filosofía de boliche, bien o mal transmitida, del más pobre al presidente actual. La gente le gusta, ¿viste? Es una suave penillanura. Che, hay elecciones en Chile. La tele, ¿qué pasa? Está fallando la tele. No le vamos a pagar los últimos meses, ¿sabes? Porque está... totalmente en falta con nosotros. Hay elecciones este domingo y no sabemos un joraca. Vamos a tener que inventar nosotros nomás. Hay emisión del empalme esta noche. Júntense, ábranse, júntense, ábranse, porque el presidente dijo que se tiene fe para el segundo tiempo, che. Pero lo que pasa es que se le va a ir todo el periodo dando vuelta. La prensa, que es un diario de salto, che, amigo Pablo. Usted que está tirando data desde Salto desde hace varios días y estamos tomándola ahí. Tiene una foto del presidente que está hecha a propósito para descolocar, para dejarlo mal presentado, pero bueno, él hace mérito también, ¿no? Son declaraciones de hoy, creo. Dice, ahora hay que jugar callado porque hay que ser muy respetuoso y prudente. Se refiere a lo de Cardama, que es una bruta cagada también, ¿no? Pero eso ya se lo dijimos. El presidente Orsi fue consultado sobre la marcha del caso Cardama luego del anuncio el 22 de octubre de que el gobierno buscará rescindir el contrato con el astillero español que construye las patrulleras oceánicas encargadas por el Ministerio de Defensa para la Armada Nacional durante el gobierno de la calle Pou. Es una oración un poco larga, le tengo que avisar a los amigos de la prensa de Salto, ¿no? Acerca de si negocia por estos días con Cardama, Orsi respondió: No. Estamos analizando, fuimos a la justicia y ahora hay que jugar callado porque hay que ser muy respetuosos y prudentes. Mira esas cosas, viste, de que te descoloca. Pero bueno, es una más del amigo. Yo qué sé, viste. También dijo hoy que hay que abrirse en un mundo que se cierra. Entonces nosotros dio el pie perfecto para poner este tema de Choncho Lazarov, cantado por Jaime. Pelota al medio, porque es casi una réplica. Dale, play. Empalme FM. Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando, no se puede creer. Aquel loco, aquel del pelo cortito, nos baboseó, nos metió pechera. Así que leña con él. Vamos perdiendo, eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta, meter, arrancar con fuerza. A morder, a barrer. Al rincón de las arañas. Digo yo. Al túnel, che. Qué sucios, hermano, qué sucios son. Ponen la plancha en el pecho. Los de Cardama. Y en el corazón. Y, dice y el juez, sus amigos. El juez tiran para ellos. El juez no tiene vergüenza. Está muerto de miedo. Y siguen siendo los dueños de la pelota. Pensar que son patriqueros con super entrenamiento. Así que vamos este segundo tiempo, que tal vez ya sea el tercero o el cuarto, no importa, mil veces. Ojalá. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo. Adentro, muchachos, metiendo y metiendo. Al túnel, muchachos, vamos a sorprender. De punta y para arriba y escuchen bien, hay que inflar la red, que el viento está soplando y nos viene bien. A romper la red, a romper la red. Vamos arriba, muchachos, con todo para el enfrentamiento. Ábranse, por favor, y júntense. Tuya y mía, campeón, tuya y mía, la pelota contra el piso. Por la misma. Entreala, jugala, pisala, masala, tocala, mostrala, pensala. La cabeza levantada, la mirada siempre allá. Y bogolero, guambia que cae mojada, centrofobal no haga pavada, muéstrele su calidad. Mira el puntero, mira, con una pierna quebrada, juega igual y no pasa nada, aunque lo marca Superman. Hay que ganar y ganar o ganar, porque nuestra, el alma del Uruguay, heredera del diablo de Maracaná. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo. Adentro, muchachos, metiendo y metiendo. Al túnel, muchachos, no hay más papel. viento está soplando y no viene bien. No hay más para perder, dice, viste, el choncho. Que es el autor de Pelota al Medio. Vos decís que en el segundo tiempo se arregla, Zariz. Ah, qué bueno, compa. Parece usted el director técnico de Sacachispa. Cuando ellos atacan, nos cerramos como un abanico. Y si cuando nosotros avanzamos, nos abrimos como un paraguas. Pero sí, hay que abrirse. ¿Te parece que hay que abrirse? Por poco abierto que nos tiene desde que nos colonizaron. Quiere que se abran más, que se deje de joder. Parece mentira un profesor de historia, ¿no? Vergonzoso. Un profesor de historia que está causando problemas en la enseñanza, que no fue capaz de hacer un análisis para otorgarle unos pesos más para que se desenvuelvan, para que se organicen, para que trabajen de otra manera, para que puedan impartir una educación más saludable. Pero no, como la gran mayoría está esperando que UPM le tire una cocina, que UPM le tire una semana de vacaciones, que UPM le tire un curso que lo va a beneficiar a ellos mismos, nada más adelante. Y después, bueno, queda lo del hidrógeno verde, ¿no? Bueno, ahí sí, si no nos vamos a abrir. Si se llega a instalar el hidrógeno verde en este país, nos van a partir al medio, no va a ser abertura. Cuando quiera reaccionar va a ser demasiado tarde. Y sobre Chile también estoy bien desinformado. Pero bueno, vamos a ver si aparece la compañera de aquí al domingo. Che, el cumpleaños de Jaime, dice Zariz, fue el 12, o sea, anteayer. Feliz cumpleaños, Jaime, estamos pasando tus discos. Desde que Guevara Lynch, ¿te acordás? Nos dijo, tenés que pasar, Jaime. Nosotros pasamos 2020, 21, 22 y 23, no pasamos ni un tema, porque él echó al Canario, y el Canario se murió. Después le echó al Fato, por suerte el Fato no se murió, pero lo echó. ¿Viste? Dice, bueno, si vos no pasás al Jaime, dice Guevara Lynch, no asesoro más al Empalme. Y ahí tuvimos que empezar a pasar, ¿viste? Pero no sabemos hasta cuándo, che. ¿Viste qué buen análisis de Francisco, che? Salao, ¿no, che? Y hay más. Tengo la tele, se comunicó, amigo Francisco, la tele. Se comunicó desde Paraguay. Dice que no va a votar. Pero, che, ¿estarán tan mal las cosas? Vos sé que me preocupó cuando me dijo eso, ¿no? Che, en los años 80 escuchábamos esta canción de Jaime. Ustedes los chilenos lo conocen porque ha tocado ahí. Del disco, creo que este era 73, no estoy seguro, ¿viste? Dices que te vas. Empalme FM. Dices que te vas, dices que te quedas y no sé qué hacer. Dices que no quieres, dices que no eres igual que ayer. Che, yo sigo acá en el repecho de la ruta del charrúa echando los kilos. Pero lo que causó enorme impacto fue el reel. ¿Viste que bien que les quedó el reel de Casa Tribu? ¿Lo viste? Yo te lo mandé. Ahora no lo tengo más en el teléfono. Ya lo pasé a la PC y lo pero tenés que verlo en la página de Facebook, che. El reel de Casa Tribu, qué bien que les quedó. Muy buena colección de imágenes, muy bien ensamblada y un texto que acompaña, ¿viste? Causó impacto. Tengo varias preguntas ahí en la página, pero se lo estoy derivando para ellos. Lo que pasa es que la mayoría son viejos, igual que yo, no tienen Instagram. Así que no sé cómo van a hacer para contestar las preguntas, ¿viste? Del reel ese que hicieron Camilo Salsipuede con el camión. Muy bueno, vos sabés. Bueno, acá voy echando el kilo en el repecho. ¿Qué haces, Jorge Correa? Buenas noches, ¿cómo te va? Tanto tiempo. La verdad que hace tiempo que te perdí el cariño. He andado medio. De rato complicado, de rato por escribirte y de rato dejo pasar y ahí va pasando, ¿viste? ¿Viste cómo es el tema? Ah, te cuento, anduve por el País Vasco, maravilloso. Hace 4 o 5 días que vine allá. Está loco, y justo quería que me quedaran con ellos, mirá. Y el domingo tengo vuelo para Uruguay, el domingo madrugada, si Dios quiere. Se me cumplen los 9 meses y me, lamentablemente me tengo que ir, ¿viste? Por tema de documentación, que la cédula que tengo de laboral, de radicación laboral, me permite estar 9 meses, ¿viste? Y tengo que cumplir 3 meses en Uruguay para después retornar. Y bueno, y estoy en eso. Así que el lunes de tarde andaré por Uruguay, por ahí, a cumplir esos 3 meses y después voltar de nuevo. Che, pero todo bien de bien. Me alegro escucharte y me alegro de todos esos informes que pasás, que a veces escucho, por más que no me comunico, pero siempre estoy al tanto. Y ojo, no te vas a pasar de impulso con todo ese contenido que estás pidiendo, pero bueno, está. Vos sos vaquiano y rumbeador. Sí, estoy contento, vamos a ver que dentro tengo que. Si bien estoy bien acá, viste, pero ir para el terruño de uno, está loco, no tiene precio. Bueno, loquito, un abrazo, que pases lindo. Estoy en Zaragoza yo ahora. El domingo de mañana me voy para Madrid y bueno, está al aeropuerto, Qué imponente el informe del Lilo, ¿viste? En Zaragoza está, pero ya está con una pata en el avión. Hace como 5 años que está fuera del país. Va y viene, va y viene. Recorrió Europa entera, che. África también. Miren que no le estoy verseando. ¿Ustedes no escucharon los informes del Empalme? Bueno, nosotros tenemos compendiado los viajeros de Uruguay y el mundo, ¿no, che? Imponente el Lilo con ese informe. Dice que viene para acá. Los bolsillos revientan de plata. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Y estamos pasando al Jaime, che, que cumplió año el 12. Feliz cumpleaños, Jaime. Batería. Tu instinto se funda en tu belleza. Las nubes pasan. Ábranse, júntense, dice Orsay. Quiero recordar el olor de la arena mojada y espesa. Quiero recordar noches. En un mundo que se cierra, vos tenés que abrirte. La frase del día de Orsay de hoy. Ya la voy a ingresar a la PC. Tema de un amor que sin saber que nacía tampoco supo que murió. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Vos sabés qué? Hace un lote de días que estoy totalmente desconectado del mundo, ¿no? Hasta de la movida del agua, de un festival que están organizando, pero bien desconectado mismo. Aquí es medio complicado y bueno, cosas que pasan. Pero vamos a estar atentos, vamos a ver ese reel y qué se cuenta de lindo. Te tiene jodido ese repecho, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Ahora hay que buscar, vos. Ahora hay que buscar. Ya ando complicado, che. Complicado con el laburo, con el tiempo. Al tigre lo deja tirado con los mensajes que le mando también. Estoy hecho un desprolijo barro. Pido disculpas del caso. Nosotros ayer tuvimos partido con lío, con todo complicado. Concha la lora. la gente está violenta. ¿Qué te iba a decir? Ahora tenemos el clásico del básquetbol, la Guada Boe. Ay, mamá. Nos agarra jodido, aparte. Tenemos un extranjero menos. Y los otros dos que tenemos son Malena Muyala. ¿Qué te iba a decir? Ahora voy a buscar eso, sí. El reel, a ver cómo está. Hola, querido Jorge. Un gusto de escucharte. Mira, la verdad es que estoy en Paraguay. Por primera vez en mi vida no voy a sufragar el domingo. Mira, la cosa está bien compleja. Se me ocurre que la Janet va a salir de todas maneras, pero en el otro lado hay un extremista, dos extremistas, que es Kast y Kaiser. Te juro que no sé cuál de los dos puede ganar la primaria. Así que está el ambiente medio raro, pero yo estoy en Paraguay. En Paraguay uno se olvida de esos dramas. ¿Ya? Espero que salga cara y la lucha va a ser muy fuerte, seguramente para diciembre, la elección final, que va a ser a dos bandas. ¿Ya? Así que estamos en la expectativa. El país está decepcionado, despolitizado, profunda rabia con el Congreso, por los sueldos que ganan. Entonces es realmente un espectáculo ver eso. No es concebible. Hay muchas diferencias. Así que ahí estamos en contacto. ¿Eh? Que gane Jara. Cariño, Jorge, que estén muy bien. Tremendo los informes de esta noche, ¿viste? Los de acá y los de allá. El del Lilo desde España y la Tere desde Paraguay. Una boliviana con ciudadanía chilena y que asesora al Empalme en temas políticos desde 1990, ¿no, Tere? Desde el 90 asesora al Empalme. Y nos dice que no va a votar. Es grave lo que está sucediendo, ¿eh? Es grave. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Empalme FM. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Buenas tardes, buenas tardes. Desde Ciudad del Carmen, Durazno. Mañana, si Dios quiere, bien tempranito estamos en San Jorge para un evento trabajando con nuestro puestito de artesanía. Hoy precisamente hice la reflexión, dado a que acá en Ciudad del Carmen también hay mucha gente que maneja Facebook y no maneja Instagram, que en cuanto tenga un tiempito voy a armar una página de Facebook. Así también nos pueden seguir por ahí y podemos compartir e intercambiar contenido desde la misma plataforma, por así decirlo. De noche nos vamos a meter a la página de Radio El Empalme para ver los comentarios y vamos a responder. Otra cosa que se nos ocurre es que desde la página quizás podamos hacer desde un perfil de Facebook. Nosotros tenemos un perfil de Casa Tribu, pero que no usamos para lo que es el viaje ni documentar. No subimos, lo usamos para chusmear el market o ver otro tipo de cosas, pero por eso vamos a armarle a Casa Tribu una página Pero como tenemos un perfil de Facebook que dice Casa Tribu, lo que se me ocurre es que se podría hacer una transmisión compartida en vivo un día de estos. Sí, también. Entonces, sale usted en pantalla, salimos nosotros en pantalla y hablamos largo rato con mate de por medio. O vino de por medio de ambos lados. Yo no puedo tomar, pero Mariano sí. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro de amor. El Jaime con el zurdo, ¿viste? Si me voy antes que vos. ¿De qué hablan? ¿De qué reel hablan? Dice este mensaje. Hablamos del el reel, es un video corto, ¿no? Aunque este de los amigos de Casa Tribu tan corto no es. Dura como 2 minutos, ¿no? Creo yo. Lo tengo acá yo, ¿viste? Pero no se los puedo propulsar. Tengo el audio, tengo el video, pero el video no lo van a ver. Che, ¿viste? Que ellos propusieron una forma ahí a través de un vivo de Facebook, dice ella. La señora Virginia. Pero esto es radio, ¿viste? Y nosotros tenemos una manera de ser que de la radio no nos arranca nadie. Pero tenemos el audio del reel, que es un video. Es un trayecto en un camión grande, para los que no escucharon hablar, están hoy escuchando y no saben de qué estamos hablando. Es un camión grande, gigante, en el que va una familia viajando por todo el universo. Hicieron un video corto de acá de Macondo a El Paso de los Catalanes. Bueno, hasta ahí creo que grabaron. Después siguieron a Paso de los Toros. Por lo que llaman acá la Ruta del Charrúa, ¿viste? Vamos a escuchar un tramo, a ver si les resulta a ustedes interesante, Mariano, che. ¿A dónde vamos? A Sánchez Puigs. Claro, porque utiliza los silencios también. La ruta que une estos pueblos nos enseña que el verdadero viaje no es el que aleja, sino el que nos trae de vuelta a la raíz. Nos recuerda que no podemos construir el futuro ni educar a nuestros hijos en el propósito si ignoramos el sacrificio que cimentó el presente. El espíritu Ubuntu nos dice: yo soy porque todos somos. Y al pisar Salsa y Puedes afirmamos que somos también porque ellos fueron. Que cada paso en esta tierra sea un acto de reparación, que cada aliento sea una promesa, que la memoria charrúa, la herida de Salsa y Puedes, será reconocida, honrada y nunca más silenciada. Porque solo mirando los ojos a nuestra historia podremos trazar un camino justo y verdadero. Caminamos la ruta, no la medimos en kilómetros, sino en signos. Entre Guichón y Tacuarembó la geografía se transforma en memoria viva. Esto no es una simple travesía, sino una peregrinación hacia un punto cardinal que nos duele. Salsa y Puedes. Aquí el camino no quiebra en la frontera. Aquí el arroyo Salsa y Puedes grande deja de ser agua que fluye para ser una torrente de conciencia histórica. Salsa y Puedes no es un destino al cual llegar, sino una verdad que se encuentra.